Cualquiera que sea la etapa de la vida que estemos viviendo, todos procedemos de un padre y de una madre, independientemente de la relación que ahora tengamos con ellos. Es muy interesante saber que para enfrentar estas diversas etapas de la vida, ciclos de la existencia, el Señor ha provisto de instrucción extraordinaria que desea que tomemos en cuenta. Y nos estamos refiriendo específicamente no solo a toda la Biblia, sino que en particular en este programa al libro de Proverbios. La verdad es que el libro de Proverbios es un libro lleno de instrucción, lleno de orientaciones adecuadas, frases sabias que se nos invita a tomar debidamente en cuenta. Cuando consideramos aquello, con toda certeza Dios irá guiando nuestro camino, porque está presentado como un verdadero documento familiar, donde los padres orientan a sus hijos bajo la dirección divina. Por ejemplo, Proverbios 1:8 dice: "Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre". A través de la voz del padre y de la madre podemos también claramente escuchar la voz de Dios, nuestro Padre, que desea que aprendamos lecciones fundamentales para nuestra existencia. Estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia, queridos amigos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esperamos pasar una linda jornada junto a cada uno de nuestros televidentes. Les invitamos a quedarse con nosotros. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Ya estamos, amigos, listos y dispuestos para poder comentar una temática que consideramos muy reveladora e importante y que por supuesto está basada en la palabra de nuestro Dios. Seguramente ustedes quieren conocer a nuestros invitados especiales que están acá en los estudios centrales de Nuevo Tiempo Chile Televisión. Tenemos con nosotros al pastor Edgar Bosicio, pastor de la Iglesia Adventista. Gracias por estar con nosotros, pastor, y aceptar la invitación a nuestro programa. Un gusto estar nuevamente acá, Juvenal, especialmente contigo, que hace mucho tiempo no estábamos juntos en este programa, lo habíamos hecho anteriormente, hace bastante tiempo ya, y un gusto estar acá, y en especial en esta ocasión estoy muy contento porque no me invitaron solo. Exactamente, ustedes dirán, ¿por qué el pastor acaba de mencionar esto? Bueno, tiene razones suficientes, porque a su lado está Sarela Parra. Ella es su esposa. Gracias, muchas enfermera gracias. Enfermera de profesión. Exactamente. Así que muchas muy gracias. Contentos de tenerles acá en nuestro medio y, por supuesto, compartir a través de Lecciones de la Biblia principios maravillosos que encontramos, especialmente en el libro de Proverbios. Exacto. Pero antes de que iniciemos, amigos, ya nuestra conversación directamente con nuestros invitados, compartiendo la palabra de Dios junto a cada uno de ustedes, como ustedes bien lo saben, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del cielo para que el Espíritu Santo sea quien dirija esta conversación y resulte ser un impacto favorable en las vidas de todos nosotros. Amén. Así que le vamos a pedir, Sarela, si nos puede guiar en oración en este momento. Muchas gracias. E invitamos a nuestros amigos para que nos acompañen. Amado Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí ante tu presencia. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, para poder enfrentar este tema de manera que sea de provecho para nuestras vidas y para la vida de cada una de las personas que nos están mirando y acompañando en este momento, Señor. Amén. Quédate con nosotros y acompáñanos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, 66 libros maravillosos, escritos en un largo periodo de tiempo, pero con una armonía extraordinaria. De cada libro, de cada versículo, podemos extraer una enseñanza que se aplica a nuestra vida actual. Pero en esta oportunidad y en este programa en particular, queremos, amigos, concentrar nuestra atención, por supuesto, en la Biblia en general, pero particularmente en uno de los libros que encontramos en el Antiguo Testamento, y nos referimos específicamente al libro de Proverbios. Exacto. ¿Qué podemos decir de este libro como una antesala en relación con la familia, con las decisiones que tenemos que ir tomando en las distintas etapas de la vida y cómo se transforma en un verdadero manual de instrucción? Bueno, la verdad que Proverbios tiene que ver con sabiduría, dice, ¿no es cierto? Y es la sabiduría que nos entrega Dios a través del autor, que todos coincidimos que es Salomón, ¿no es cierto?, mayormente. El libro de Proverbios nos va entregando esa sabiduría que viene de Dios. Consejos, que es muy interesante porque es un libro escrito muchos años antes de Jesucristo, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, pero que tiene consejos tan frescos para el día de hoy. Tiene cosas que, incluso es más, tiene principios que lamentablemente el mundo ha dejado de lado y que ha ido al otro extremo. Y las consecuencias nos han dejado esperar. Y las consecuencias, exacto, y las estamos viendo. Y gente que de repente, vamos a ver más adelante cuando vemos un poco la disciplina y otras cosas, interesante que hubiera una época donde reconocidos autores decían no, hagan esto, lo otro, contrario a los principios de la Biblia, y después han tenido que pedir perdón. Y han tenido que decir, ¿sabes? Yo me equivoqué en esto, no debía haber dicho esto o haber promocionado esto, porque en la consecuencia que estamos hoy día, no habiendo hecho caso a lo que ya la Biblia dice de muchísimo tiempo. Entonces, dedicar un tiempo al libro de Proverbios para extraer de allí mensajes que tienen que ver con la familia, que es el tema que hemos estado tratando en estas semanas, ¿no es cierto?, en lecciones de la Biblia, es muy, muy importante. Entonces, y lo bonito también del libro de Proverbios es que es fácil entenderlo. Exacto. Sobre todo porque son frases de sabiduría. Y está en un lenguaje muy coloquial, porque generalmente las personas dicen, ucha, no puedo leer la Biblia porque no la comprendo. Claro. Y sin embargo, este libro es fácil de entender porque está escrito para que todos lo podamos comprender. Exacto. O sea, eso revelaría claramente de que es un libro que trasciende las edades. Exacto. A culturas. Cualquier persona que esté en su casa, no importa cuál es el medio en el cual se ha desarrollado, con toda certeza, ya estamos indicando con esto, sobre la base de la experiencia que hemos visto en muchas personas y en nosotros mismos, que estos consejos siguen plenamente vigentes. Exactamente. Bueno, ¿cómo no? Yo cuando alguien me dice cómo puede comenzar a leer la Biblia, yo le digo, mire, comience por Salmos, por Proverbios, los Evangelios. Entonces, léase un párrafo y pregúntese, ¿qué me enseña hoy día a mí este texto? Y uno va encontrando maravillosos consejos. Así que, no solo en el contexto que la lección, ¿no es cierto?, nos da ahora el tema que estamos tratando, sino que yo invito a nuestros queridos televidentes que puedan tomar el libro Proverbio y dedicarse durante un tiempo, un capítulo o medio capítulo, e irse preguntando, ¿qué Dios me está diciendo? Y hay consejos maravillosos. Bueno, interesante ese dato, comenzar por Salmos, Proverbios. Es una buena manera para especialmente quienes están recién familiarizándose con este libro sagrado. Si vamos a Proverbio propiamente tal, Sarela, tú mencionabas que está en un lenguaje muy entendible para la gente, no es difícil poder percibir cuál es la intención de cada palabra, de cada frase. Todo esto está enfocado en los distintos, como decía el pastor, ámbitos de la vida, pero particularmente el ámbito familiar. Exactamente. ¿Ah? Y cuando hablamos de ámbito familiar, no cabe ninguna duda que hay muchas bendiciones, muchas realidades que el Señor creó para que podamos disfrutar, pero también hay muchos peligros. Y se nos advierte fundamentalmente, para efecto de la relación matrimonial, que existe el peligro de relaciones, ya no estamos refiriendo a relaciones íntimas, previas a la vida matrimonial, como relaciones extramatrimoniales, obviamente mientras una persona está casada. ¿Qué nos dice Proverbios? ¿Por qué partimos por este tema que es tan fundamental y delicado a la vez? Bueno, porque el sexo, ¿cierto?, es un regalo de Dios. Y por lo tanto, la Biblia lo que plantea aquí en este libro es la importancia que tiene para resguardarlo como esa joya preciada que nos da el Señor, ¿cierto?, dentro de un ámbito especial. Y ese ámbito es el matrimonio. Porque cualquier cosa que pase fuera de eso no cumple con los requisitos que Dios puso para que fuera placentero completamente para nosotros. En ese sentido, Dios y, por supuesto, su palabra no transa este principio. Exacto, porque el Señor santificó el matrimonio. Es una cosa apartada para disfrutarlo dentro de un ámbito especial. Y eso es lo que hace que sea diferente y bueno para nosotros. Edgar, el estado del matrimonio, no cabe ninguna duda que es un estado no solamente especial, sino que desde el punto de vista de la Biblia es sagrado. Sí. Y esto quedó claramente instituido nada menos que antes de la entrada del pecado. ¿Cómo ha afectado el pecado precisamente este concepto matrimonial, lo que vemos hoy día, lo que se promueve incluso por los medios de comunicación y que en algunos casos suele ser tan distinto a lo que encontramos acá? Bueno, este tema y especialmente lo que tiene que ver la sexualidad en el matrimonio, vamos a intentar profundizarlo, ¿no es cierto?, la próxima semana que viene, ¿no es cierto?, en nuestro temario. No se pierda la próxima semana, de paso. Importante esa promoción. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Pero el matrimonio es sancionado por Dios desde el Edén, ¿no es cierto?, como algo para proveer felicidad al hombre. Y es lo que centra a la familia, como la célula de la sociedad. Y allí, ¿no es cierto?, es el centro de esta sociedad. Eso, lamentablemente, se ha ido rompiendo. Y hoy día, claro, hablamos de familia de diferentes formas, lamentablemente se ha ido rompiendo. Se ha redefinido la familia en muchos aspectos. En muchos aspectos. Y bueno, es la realidad de la vida y no podemos desconocer eso tampoco. Hoy día no es la familia que tenemos establecida de un papá, una mamá, de hijos, hay de diferentes formas. Pero el plan de Dios era otro, por supuesto. Pero el sentido que tú me estabas preguntando del matrimonio y de la unión de dos personas para toda la vida es un concepto que está en la Biblia y que deberíamos seguir defendiendo. Pero muchas veces, y lo hemos tocado y lo seguiremos tocando durante estas lecciones que hablan de la familia, nosotros mismos los cristianos lamentablemente hemos dado un mal ejemplo de lo bueno que es la familia. Entonces cuando, claro, gente ve matrimonios quebrados, matrimonios que no se llevan bien, familias que no son felices en el ámbito de la iglesia o cristiano, entonces al resto menos. Si a ellos les pasa, ¿por qué? ¿Cómo no me va a pasar a mí? Exacto, y menos nos entusiasmamos. Y hoy día, cuando tú hablas con los jóvenes, especialmente en el pensar, en soñar con alguien para estar toda la vida, formar familia, etcétera, no están los planes. Incluso ya hoy día está aceptado que una persona pudiera tener en su vida unas 6 o 7 relaciones personales, digamos, de intimidad o de vivir en pareja. Entonces hoy día es muy común. Hasta se han hecho estadísticas. Estadísticas, sí, esas son las estadísticas de hoy. Entonces, en la vida es lo normal que yo pueda convivir. Entonces una persona que empieza a los 25 años, por ejemplo, y se muera a los 85 años, empieza mucho antes, pero pensemos en una relación de pareja que se van a vivir juntos y casi como un matrimonio, aunque ellos no lo consideran así tampoco. Tienen 60 años, por ejemplo, para de vida. 7 relaciones quiere decir que no alcanzan a durar ni siquiera 10 años en cada relación. Entonces no hay un compromiso de decir ya yo me la juego contigo, vamos a lucharla para formar una familia y para estar juntos hasta que la muerte nos separe, como dice la Biblia. Entonces, ya partiendo de allí, ya partimos mal en el sentido de formar, de buscar la persona que me va a acompañar. Hay otro concepto que hoy día también es muy común, que cuando yo estoy en pareja y empiezo a tener alguna dificultad o algún problema, digo ya, esto no funciona. Como que si la vida no estuviera también compuesta por momentos difíciles. La felicidad no es un permanente estado de alegría, de gozo, todo bien. No, la felicidad tú la encuentras en medio de la vorágine de los problemas, de la dificultad, tú puedes encontrar la felicidad. Entonces, no porque tú empiezas a discutir con tu pareja. Nosotros nunca discutimos. No. Llevamos 9 años casados y nunca hemos peleado. No sé, estamos, no. También, somos un matrimonio normal. Claro. Sí, exactamente. Y, Y uno dirá, pero oh, es pastor. Y no, si tenemos nuestra desavenencia, pero somos felices, ¿no es cierto?, a pesar de los cambios que podamos tener, pero encontramos un justo equilibrio, porque Dios está en el centro del mundo. Una cosa son las desavenencias y otra es cómo la enfrentamos. Exacto, por supuesto. Ahora, Sarela, interesante esto porque sabemos que la familia y el matrimonio propiamente tal no está exento de recibir conflictos, dificultades, como se acaba de mencionar, y es cosa de ver la realidad y la vida cotidiana de cada uno. Ya hemos dicho, lo importante es saber enfrentar la situación. Pero hay grados de conflictos, indudablemente, que son más difíciles de enfrentar, como por ejemplo una relación extramatrimonial. ¿Podría llegarse a la conclusión, bueno, hasta aquí llega todo? ¿O siempre existe la posibilidad, la esperanza, el camino, que a veces no vemos de inmediato, de que Dios pueda restablecer una relación rota por una situación de esta gravedad? Mira, la verdad es que yo creo que más de alguna vez todos nos hemos puesto en el supuesto, ¿cierto?, de qué haría yo en ese momento. Porque es una cosa difícil, porque cuando a ti tu pareja te engaña, tu esposo te engaña, ¿cierto?, se rompe todo dentro de ti, porque tú tienes una relación de confianza, de amistad, de intimidad, y todo eso se rompe. Entonces, ¿cómo volver a que eso sea lo que era antes? Probablemente no va a ser como antes, pero sí podría ser mejor que antes. Porque siempre cuando Dios pone su mano, ¿cierto?, en medio, las cosas pueden mejorar y pueden ser mucho mejor que lo que había antes. ¿Por qué? Porque no es justificación, pero yo creo que cada una de las decisiones que nosotros tomamos en la vida están movidas por ciertas cosas. Entonces, dentro de un matrimonio, todos los problemas que se generan no son culpa de él o culpa mía solamente. Sería muy injusto que fuera así. Exactamente, porque nosotros somos una pareja. Una pareja que tenemos que partir de la base que no nos criaron los mismos papás, no fuimos al mismo colegio, no teníamos los mismos amigos. Somos completamente diferentes desde el punto de vista de la crianza y con eso ya tenemos una gran diferencia. Son conceptos muy importantes, queridos amigos, que vamos a seguir abordando con ustedes. La palabra compromiso, no olvidarla. Creemos que es clave. Y Proverbios particularmente no solamente nos dice cuáles son las bondades, los beneficios, las recompensas que obtenemos cuando seguimos la orientación divina, sino que también nos advierte de cuáles son las muchas veces nefastas consecuencias cuando se sigue por un camino equivocado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Les invitamos, por supuesto, para que ustedes se queden en nuestra sintonía. Ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Bueno, después de esta pausa también muy importante, estamos nuevamente, amigos, de vuelta junto a ustedes. Si usted se viene integrando recién a nuestra sintonía, estamos en el programa Lecciones de la Biblia, que desarrollamos habitualmente en este horario, junto a cada uno de nuestros amigos televidentes, muchos de ustedes siguiendo nuestra programación a través de la página web. Un saludo cordial, un abrazo y deseamos que usted, por supuesto, permanezca junto a nosotros. Estamos tocando un tema tremendamente importante, yo diría delicado también, porque son las instrucciones, orientaciones, frases sabias que encontramos en el libro de Proverbios. Ya vimos cómo se refiere y advierte contra los peligros de la infidelidad. De hecho, a mí me llama la atención solamente un texto que quería destacar en el bloque anterior, pero el tiempo pasa tan rápido que no alcanzamos, pero dice acá en el verso 8 del capítulo 5 en relación a ese tema, dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. O sea, los principios bíblicos son muy claros, muy determinantes, el Señor no está con ambigüedades, pero finalmente somos nosotros los que tomamos las determinaciones, pero en base al conocimiento que el Señor nos entrega. ¿Cómo compatibilizamos esto dentro de un contexto donde el relativismo pareciera ser que es lo que impera? Si usamos una expresión bíblica, a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. ¿Cómo nosotros planteamos estos principios sin ser personas que, bueno, pareciera ser que somos del siglo pasado, pero al mismo tiempo pareciera ser que la sociedad hoy día necesita estos conceptos? Bueno, una cosa muy importante es el marco que yo tengo para mi vida. En filosofía se llama, ¿no es cierto?, el criterio de verdad. ¿De dónde yo voy a sacar los principios para enmarcar mi vida? Entonces, muchos lo sacan de lo que los padres enseñaron, de la filosofía esta o cual. Y los cristianos hemos decidido enmarcar nuestra vida en los principios bíblicos. Y por lo tanto, siempre debemos, aquellos que queremos guiarnos por la Biblia, decir, bueno, esto es lo que la Biblia quiere, esto es lo que la Biblia dice. Y este, siendo un programa cristiano, un canal cristiano, ¿no es cierto? Lo que nosotros aquí vamos a ver con nuestros queridos televidentes, siempre el marco de la Biblia, el marco que la Biblia nos da, ¿no es cierto? Y no hay mucha discusión en eso. Alguien me puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo, estoy acá, perfecto, porque él tiene otro marco del cual saca sus principios. Pero y hay que respetamos, sacar, obviamente. Por supuesto, pero hay que ver qué resultados estamos teniendo. Y hoy día estamos viendo la sociedad como está, habiendo dejado los principios de Dios de lado, habiendo enmarcado otros principios, cómo estamos viendo los resultados. Y Proverbios dice una cosa muy cierta, y hay varias cosas que recién hablábamos del compromiso que se ha perdido y el compromiso que tienen los padres también. Y aquí dice en Proverbios capítulo, ¿no es cierto?, 13, y el versículo 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Es decir, que aquí nos habla de la importancia de seguir los consejos de Dios, de aceptar esos consejos. Y entonces allí parte dándonos varios consejos para los padres. Y en esto yo quiero decir algo que es sumamente importante. Recién yo hablaba en el bloque anterior del compromiso, así como el compromiso que tengo con mi mujer para toda la vida y el luchar, etc. También y que lo tengo... está ratificando en este momento, muy importante. Exacto. Absolutamente. Para el mundo entero. Absolutamente. Y con mucha alegría y amén, mucha felicidad. Pero también tenemos un compromiso con los hijos. Y no podemos dejar de ser padres. Y yo aquí quiero hablar especialmente, lamentablemente hay matrimonios que no siguen. Y es verdad, digamos. Es una realidad. Es una realidad que vivimos, lamentablemente. Que tenemos que aceptar obligadamente. Exacto. Por supuesto. No porque quisiéramos que fuera. Que no es el plan, exacto, de Dios, pero no es el plan de Dios, existe. Exactamente, pero como dice Sarela. Pero hay una realidad, sí. Yo puedo separarme de mi esposa. No, no es que lo vaya a hacer, ni no tengo ningún interés. Pero yo puedo llegar a tener una ex esposa. Pero jamás. Jamás voy a tener un ex hijo o ex hija. Es decir, yo siempre voy a tener ese compromiso porque muchas veces me ha tocado estar con familia, con parejas que al final toman la resolución de separarse y le digo, pero no se olviden. Y lamentablemente más son los varones, también hay damas, hay casos de damas que abandonan a sus hijos, los dejan solos, nunca más se acuerdan de ellos, pero es más común en los varones. Pero nunca olvidemos. Cuando nosotros traemos hijos al mundo, nos comprometemos de por vida. Incluso uno, no, nosotros estamos en esa etapa en este minuto, nuestros tres hijos son profesionales y nosotros esperábamos el momento que fueran profesionales para decir ya. Ahora hasta aquí ellos, llegamos, cumplimos. Hasta que cumplimos. Pero seguimos comprometidos con ellos. Seguimos en sus sueños, ayudándole. Nuestra hija menor aún vive con nosotros, aún siendo profesional, y ahí está, y seguimos felices que ella esté en casa. El otro lejos, y ahí vamos a visitarlo. La otra tiene una vida, y ahí estamos. Es decir, uno sigue pendiente de ello, y les pasa algo, y ahí está. Así que el compromiso, así como debería ser en el matrimonio, con los hijos es para toda, exacto, la vida, no es cierta etapa. Sarela, tú eres enfermera, eres esposa, pero sí, madre, fundamentalmente eres madre. Sí. ¿No? Y dentro de esa perspectiva de lo que tu esposo está mencionando, también Proverbios nos ayuda muchísimo en este sentido para saber que el cumplir con esta labor no es una simple función. Incluso es más, se proyecta mucho más allá de lo que al principio imaginábamos. En el fondo se proyecta para siempre. Exactamente. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué consejos nos da el Señor a través de Proverbios? ¿Qué aspectos tenemos que cuidar? Porque la educación de los hijos es vital, no solamente para el periodo en que se encuentran, sino finalmente para su vida adulta y hasta el final de su existencia. Y la vida eterna, como tú bien lo mencionas. ¿Qué podrías decir? Mira, la verdad es que yo creo que las madres, voy a hablar desde mi perspectiva, ¿cierto? El lazo que generamos con los hijos, no quiero menospreciar la labor de los padres, pero yo siento que es mucho mayor aún. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi hijo desde el día que yo sé que está dentro de mi vientre, ¿entiendes? Entonces, hay una conexión mucho más íntima. Se genera, claro, esa conexión que tú tienes con tu hijo no la tiene otra persona. Entonces, siquiera el padre, perdón. Por supuesto. Perdón de... Aunque ponemos parte de la semilla, padre. Pero... Claro, exactamente. Claro. Se desarrolla pero no es lo mismo. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Además que cuando tú eres padre o madre, ¿cierto? Te das cuenta también de lo que han hecho tus padres por ti, que esa es otra cosa, pero muy importante también. Claro. Los aciertos y los desaciertos, ¿ya? Ahora, yo tengo una visión quizás un poco machista de la situación, ¿ya? Y se lo he dicho además en algunos momentos cuando estábamos conversando con otras personas, etcétera. Pero yo creo que si a mí me hubiesen dado la posibilidad de quedarme en mi casa criando a mi hijo, yo lo hubiese aceptado. Porque yo considero que las primeras etapas de la vida de la persona marcan lo que va a ser esa persona de ahí en adelante. Y está totalmente está comprobado. Está completamente comprobado. O sea, la etapa de apego inicial... Por eso también que, por ejemplo, el postnatal se alargó 6 meses, que todavía es insuficiente. Porque en nuestro país. Exactamente, porque hasta los 6 meses tú todavía tienes una guagua que no sabe nada de nada, dependiente absolutamente de ti. El resto de los animalitos, ¿cierto? Cuando nace, tienen su cría, no sé, a los poquitos momentos el perrito ya camina, ya sabe dónde ir a buscar su alimentación, etcétera, etcétera. Pero los humanos somos completamente dependientes de la persona que nos está criando. Entonces, la madre cumple un rol importante, ¿en qué sentido? Primero que nada, porque primero satisface todas tus necesidades. Cuando tú eres un bebé recién nacido y hasta por lo menos el año. Entonces, después de eso, tú eres la persona que hace que tu hijo ame la vida. Porque tú le traspasas el amor hacia las demás personas. Y esto incluye el amor a Dios, que es una de las cosas más importantes y fundamentales. Y tú no puedes confiar eso en otra persona. Tú puedes tener una persona que tal vez te ayuda en tu casa, ¿cierto? Que, pucha, la quieres porque es parte de tu familia, casi, pero esa persona no es el hijo, la mamá de tu hijo. Y aunque sea cristiano o cristiano, aunque sea. Porque no va a ser lo mismo exactamente como lo va a hacer una madre directamente con su hijo. Yo siento que de verdad, cuando tú puedes tomar la decisión de quedarte en tu casa hasta que tu hijo sea capaz de ir al colegio, son los 5 años más o menos, tú tienes que quedarte en tu casa. O sea, yo hubiese querido hacer eso. O sea, un costo que vale la pena. Vale completamente la pena asumir. Porque, ¿sabes qué? Pasa una cosa importante, que nosotros ahora vemos que los niños, ¿cierto?, son pequeños, y yo lo que veo en mi trabajo diario es que la gente dice, no, es que él tiene su carácter, y hablamos de un niño de 2 años. No, es que a él no le gustan los jarabes. O sea, yo a esa edad probablemente tampoco me gustaban los jarabes, ¿entiendes? Claro. Pero para eso tiene el adulto, que es el capaz de mostrarle el camino y hacerle entender que eso es un beneficio para él, en el caso, ¿cierto?, de la enfermedad. Y tú como padre, tú tienes la obligación de definirle el camino a tus hijos, porque tú, a través de tu experiencia de vida, eres capaz de razonar. Sarela, mira, hay un texto que no puedo dejar de mencionar en este momento y justo tengo abierta la palabra de Dios acá en el Proverbios 27, 23. Si los amigos que están en sus casas tienen también un ejemplar de las Sagradas Escrituras, lo pueden hacer directamente. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Me gustó esta apreciación porque finalmente, si podemos tomar el símil, ¿cierto?, la analogía, nosotros tenemos nuestras ovejitas, nuestro rebaño. Exactamente. Los niños son estas ovejitas que tenemos que encauzar y para eso necesitamos conocer cómo actúan, cuáles son las etapas que están viviendo y si yo no me relaciono gran parte del tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? Esto no se puede hacer como algunos, ¿cierto?, con GPS o algún instrumento tecnológico para eso. Sí. O sea, la Biblia ya me está diciendo que el apego es tremendamente importante. Exacto. Bueno, tú has hecho una aplicación homilética de Proverbios en cuanto a la ovejita, pero hay varios principios en el Proverbio de responsabilidad que tenemos los padres, lo que yo decía un principio, y esa responsabilidad siempre la tengamos. Vivamos o no con ellos. Yo puedo que me haya separado y mis hijos vivan lejos de mí, pero yo sigo teniendo esa responsabilidad. Y usando el mismo texto que tú usabas, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Aquí la verdad el texto está hablando del dinero. Antes la riqueza se medía en ovejas. Hoy día en cuánto dinero tengo en el banco, ¿no es cierto? O cuántas propiedades o dinero tengo. Pero aquí está hablando de la necesidad de proveer. Entonces, una de nuestras responsabilidades, dice Proverbios, como padre, es proveer para nuestra familia y para nuestros hijos. Hoy día se ha equiparado el proveer tanto de parte de la dama como del varón. Pero, y lo que recién mencionaba Zarela, el problema está en que se desvirtuaron los roles, las funciones. Queriendo equipararse, Dios siempre estableció una igualdad. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Por algo la sacó de la costilla, no de la cabeza ni del pie, sino de la costilla a la mujer. Porque son iguales, con roles y funciones distintas. Que es otra cosa. Pero que no menosprecian claro. a la mujer. La mujer que decide quedarse en casa debe ser levantada en un altar. Porque está dejando de lado el desarrollarse en otras áreas, pero por el bien de sus hijos. Es decir, es capaz de... El altruismo, nuevamente volvemos al amor altruista, es capaz de subyugar algunas cosas suyas para dedicarse a sus hijos. Después podrá, es loable que después ya cuando los hijos están en el colegio puede volver y desarrollarse en otras áreas, pero lo hace por amor a sus hijos. Ahora, y ese beneficio, las personas que lo han hecho lo han visto que es maravilloso y que lo claro, puedan hacer fantástico. Pero eso sería dentro del plano de lo ideal, porque más de alguien o muchas personas en este momento están diciendo, bueno, ¿cómo compatibilizo eso yo con mi actividad habitual? Y me sería muy complejo, muy difícil de poder abordar el ideal divino. Aún así, también hay consejos y orientaciones de que debe redoblar, me imagino, el esfuerzo para que sea el menor efecto negativo posible, Zarela, en base al ideal que tú estás planteando. Sí. Y que es el ideal divino, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, lamentablemente nuestra sociedad nos lleva a valorarnos en la relación de cuánto tenemos, cuánto tienes, cuánto vales. Entonces muchas veces también nosotros caemos en esa vorágine, ¿cierto? Que queremos tener un mejor auto, queremos tener todo lo mejor y muchas veces los padres decimos, yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Pero a lo mejor yo estoy pensando que a lo mejor yo tuve carencia, no sé, económica, no tenía 10 pares de zapatos o no tenía 3 vestidos, pero yo tenía a mi mamá en mi casa, que valía mucho más que todo eso, ¿entiendes? Entonces, hay que sopesar las cosas, porque muchas veces yo trabajo y trabajo por tener un X sueldo y resulta que ese X sueldo, 2/3 de ese sueldo van a pagar a la persona que cuida a mi hijo. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál es el negocio? Exactamente. Si lo miramos de esa perspectiva. Por supuesto, porque cuando yo tengo una relación, creo un hilo de relación con mi hijo, yo no tengo que preocuparme, ¿cierto? Después la gente dice, ucha, cría cuervo y te sacarán los ojos, un dicho, ¿cierto? Porque los hijos de repente no son lo que yo esperaba que fuera, pero ¿cuánto tiempo invertí yo en enseñar a ese hijo y enseñarle el camino correcto? Bueno, en el siguiente bloque vamos a analizar algunos aspectos que también son fundamentales, como por ejemplo, cómo el carácter de los padres se transmite hacia los hijos, para bien o para mal. Sí. ¿Qué aspectos nos menciona Proverbios en relación a que el temor de Dios es el principio de la sabiduría? Exacto. Aspectos que no podemos olvidar, queridos amigos, y que a la hora de poder evaluar cuál es el camino que es mejor que tomemos de acuerdo a la etapa de nuestra existencia, y si consideramos estos principios, con toda certeza el Señor dice que los resultados nos van gratamente a sorprender. Bueno, vamos a hacer el último momento de pausa junto a ustedes. Queremos invitarles para que se queden con nosotros. Ya retornaremos para otros aspectos más dentro del marco de la última parte de nuestro programa del día de hoy, de Lecciones de la Biblia. Cuando aparecen quiebres o problemas en el matrimonio, muchos deciden divorciarse porque piensan que ya no hay vuelta atrás, que es imposible que el amor reviva. Eso es lo que piensa la mayoría. Sin embargo, en la Biblia encontramos la receta para tener un matrimonio feliz y para restaurar relaciones rotas. ¿Quieres conocerla? En esta revista de estudio llamada Entre Familia aparecen todos los detalles, todo lo que tienes que hacer. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Queridos amigos televidentes del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, estamos nuevamente junto a ustedes después de esta breve pausa. Pausa muy importante por lo demás porque queremos recalcar que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo es un departamento que está al servicio de todos y cada uno de nuestros amigos, que no solamente ven televisión, muchos escuchan nuestros programas radiales, siguen nuestras temáticas a través de la web. Para todos ustedes, amigos, está la posibilidad concreta de poder recibir de manera completamente gratuita también lo que son los diversos materiales, estudios que estamos constantemente promocionando. En su pantalla va a estar apareciendo cómo usted se puede contactar con nosotros. Con toda certeza y seguridad, se lo anticipamos, va a experimentar una valiosa bendición a través del contenido de estos materiales, porque ya lo hemos visto y palpado en muchas personas que lo han solicitado anteriormente. Bueno, estamos ya en este último bloque, el tiempo pasa habitualmente muy rápido, especialmente dentro del contexto de una temática tan importante como esta, Edgar, Sarela, pero es inevitable también considerar algunos aspectos que están relacionados con la crianza de los hijos, la forma como lo hacemos. Seguramente nuestros amigos van a estar muy atentos porque a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas. Yo creo que la gran mayoría piensa eso. Pero cuando nos damos cuenta, sopesado a la luz de los principios bíblicos, a veces podemos estar errando el camino y no debiéramos sorprendernos de que los resultados no son los mejores. Desde esa perspectiva, yo quiero solamente mencionar para abrir el diálogo el texto que encontramos en Proverbios capítulo 14, verso 26. Proverbios 14, 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Claramente está aludiendo a considerar, ¿cierto?, el aspecto espiritual, la confianza en Dios, aceptar la orientación divina como base para poder instruir a nuestros hijos. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, eso es sumamente importante y eso se hace por el ejemplo. Hoy día, y Sarela lo mencionó hace un momento atrás, es muy triste escuchar mucha gente cuando uno le pregunta qué religión tiene o qué creencia, dice ninguna. Y no se habla de Dios. Y va aumentando esa estadística. Mucho. Muchísimo, en nuestro país muchísimo. Cada día la gente que no cree en nada, cada día es más. Entonces es triste criar a nuestros hijos con un silencio de Dios. Bueno, hace tiempo se contaba una anécdota que un niño llegaba a casa y le preguntaba: papá, papá, ¿Dios está muerto? Era familia cristiana, entonces papá decía: hijo, ¿cómo se te ocurre? Dios no muere nunca, Dios es eterno, etcétera. Es que como nunca hablamos de Dios, pensé que había muerto. Entonces, realmente es para... Sí, entonces pasa, lamentablemente. Y hay un aspecto importante, entonces, ¿cómo yo reflejo a mi hijo a Dios a través de mi carácter, a través de la forma que yo hago? Y ahí entramos entonces a cómo yo me expreso también con los hijos. Y yo quiero leer un par de textos, sí, de Proverbios, ¿cómo no?, también, esa que hablan idea de esto. Y que es muy importante hoy día. Hoy día cuando la gente está irada, anda belicosa, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estoy leyendo Proverbios 15. El verso 18 dice: el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es decir, ahora, en el mundo que vivimos hoy día no es fácil. Entonces ahí necesitamos a Dios, que Dios pueda estar con nosotros, que nos dé esa pasividad, ese autocontrol. Autocontrol, que no es no ser firme. Yo con mis hijos, lo vamos a ver inmediatamente en la disciplina, tengo que ser firme, pero sin airarme, sin descontrolarme, creo que esa es la palabra, sin descontrolarme, cuidar, siendo firme, pero sin descontrolarme. Y eso lo encontramos cuando yo estoy cerca con Dios. Si vamos al terreno bien práctico, Sarela, porque todos estamos expuestos en cualquier momento a perder el control. Exacto. Creo que es parte de la realidad, la presión del medio muchas veces así lo exige. Y de la cosas, sociedad en que vivimos. La sociedad en que vivimos, las cosas no salen como queremos. Exacto. Y muchas veces perdemos esas riendas que debían estar debidamente sujetadas. ¿Cómo hacemos cuando la situación no está saliendo como queremos en relación con los hijos, no están respondiendo a las expectativas y hay que corregirlos? ¿Cuál es el principio de la corrección que nos plantea la Biblia y cómo el darle rienda suelta a ciertas reacciones que no son las más indicadas puede perjudicar enormemente el desarrollo de un niño, no solamente en esa etapa, sino que incluso hasta cuando se es adulto? Bueno, mira, así como volviendo un poco a lo que estábamos conversando antes, ¿cierto? Yo no puedo pensar que a un niño de 6 años yo le voy a enseñar cosas que debió aprender cuando tenía 2. ¿Ya? Entonces, porque, como dice la Biblia, cada cosa tiene su tiempo. Entonces, la inversión que yo hago en el tiempo, en cada etapa de la vida de mi hijo, se va a ver reflejada en el futuro y en la vida eterna. O sea, finalmente es una inversión. Exacto que sí, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, mira, en mi caso, mi familia no era adventista, ¿ya? Y por ejemplo, en mi casa siempre se habló de Dios, porque mi abuelita era evangélica, etcétera. Entonces siempre hubo un conocimiento de Dios, que cuando llegó el momento en que el Señor tocó mi corazón, ¿cierto? Mi corazón ya tenía una semilla adentro. Porque el trabajo de los padres es sembrar. Y el Espíritu Santo es el que hace que esto, ¿cierto?, germine. Porque cuando yo no le hablo a mi hijo del respeto por las demás personas, no puedo esperar que mi hijo respete a los demás. Cuando yo no le hablo a mi hijo del amor de Dios, no puedo esperar que mi hijo lo conozca. ¿Entiendes? Entonces, yo agradezco a mi familia lo que hizo conmigo, porque eso me abrió el corazón y el deseo de conocer a Dios. Preparó el camino para lo que venía. Y exactamente lo mismo hice yo con mi hijo, porque yo me bauticé todavía más tarde, después de que había nacido mi hijo. Mi hijo se bautizó a los 10 años y yo me bauticé incluso después que él. ¿Entiendes? Pero yo preparé también su corazón porque encontré que lo que hicieron conmigo estuvo bien. Entonces yo lo preparé a él también, desde que era muy pequeño, leíamos la Biblia, etc. Y llegó un momento en que él conoció a Dios y se enamoró de Dios también. Amén. ¿Entiendes? Entonces, yo no, esta cosa no ocurre de manera mágica. Esta cosa ocurre porque existe un trabajo concienzudo de los padres tomado de la mano de Dios. ¿Y que da resultado? Por supuesto. Ahora hay una cosa, Edgar, me gustaría que tú mencionaras esto porque aunque sembremos la mejor semilla, en el mejor campo siempre van a aparecer malezas, ¿cierto? Sí. Las dificultades propias de la vida, de repente hay situaciones que no esperábamos y es allí donde también estamos llamados no solamente a promover, ¿cierto?, un buen desarrollo educacional integral en la vida de nuestros hijos, sino también advertirlos con respecto a los peligros de la vida. Sí. Y el enemigo de Dios sabe sacar provecho de aquello y cuántos hijos hoy día que podrían estar dentro del contexto del redil están fuera de él, causando mucho dolor, especialmente a sus padres. Sí. Bueno, aquí Proverbio 29:1 dice una cosa que es absolutamente contrario a lo que muchos piensan, pero hay que tomarlo en el contexto correcto. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, los niños necesitan de una disciplina. Por supuesto que hay edad y edad, ¿no es cierto? Hay forma y forma. Yo no puedo estar tironeando a un niño, más amable. El famoso tirón de oreja. No. Bueno, en Chile decimos el coscorrón, claro. Que no sabe ni de dónde llegó. Exacto. Pero yo tengo que saber al niño, cuando yo le digo no, es no. No puede un niño de 1 año, 2 años, que quiere un helado y vamos a ir a la hora de almuerzo, por lo tanto, no puede comer helado, porque si no, no va a querer comer la comida que sí le hace bien. Yo le digo, hijo, no, no puede darme un berrinche o una pataleta y al final para que el niño no llore más, y no, le doy el helado. Y él sabe, los niños son inteligentes, por pequeño que sea. Mucho más de lo que imaginamos. Claro, entonces el niño sabe que la próxima vez que no le quieran dar algo, haga un berrinche, le van a... Pero cuando yo le digo, no, hijo, vamos a ir a almorzar, después te puedo comprar un helado. Y el niño hace un berrinche y todo, y le digo, no, y no, y sabe que no. Y se mantiene en el no, ¿no es cierto? Y punto. Y no necesito ni golpearlo ni nada, simplemente ese no, ven hijo, lo siento, vas a almorzar y punto. Y se acabó. Entonces el niño va sabiendo cuál es la dirección que el padre claro, da. No será, no sé, voy a mencionar esto que voy a decir ahora, que muchas veces pasa que porque nosotros no tuvimos esas posibilidades en algún momento en nuestra etapa de niño, de tener esto o aquello que hoy día existe en el mercado y la variedad es casi infinita. Entonces decimos, bueno, pero es que yo no quiero que se frustre, ¿ah? No quiero que le vaya a pasar nada, no quiero que emocionalmente quede mal, y todo lo que va demandando hace que el niño se transforme en un verdadero tirano, permítame la expresión, sí. Un pequeño tirano, que finalmente maneja y dirige la vida de los padres, y los padres viven en función de sus hijos respecto de los requerimientos que a veces son increíbles. Es que ¿no será que es parte de eso? ¿Sabes bueno. qué? Porque cuando tú le das y le armas la vida así como sumamente fácil y le das todo lo que quiere, va a llegar un momento en la vida adulta quizás en la cual no va a ser tan fácil, porque los papás no se le van a poder dar. ¿Y cómo va a actuar esa persona frente a esta situación? Muchas veces los jóvenes optan por quitarse la vida. Así de frustrante puede ser y de drástico puede ser, porque ya no ven algo que satisfaga sus necesidades salvo acabar con su vida. Entonces, pucha, ¿cómo cargamos esa culpa nosotros como padres? Porque le dimos todo, pero todo le hizo mal. Y justamente no le dimos lo que más necesitaba. Exactamente. Les dejo la inquietud. Hoy día vivimos en un tiempo que es cada vez más difícil ser padre, hay que asumirlo, reconocerlo. Pero el Señor, como dijimos, nos dice que si asumimos estos consejos en el temor del Señor, el mismo Señor se va a encargar de darnos sabiduría. ¿Cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo la educación de nuestros hijos parte por la educación personal? Y es más, la comunión diaria que se nos invita como padres y como personas en general para que desarrollemos con el Señor y de esta forma recibir la orientación divina. Bueno, la verdad que es una tarea titánica. Nosotros somos padres de tres hijos y no ha sido fácil. E incluso a veces uno queda con la duda de si lo hizo bien o mal, ¿no es cierto? Pero yo creo que una cosa central, y no sé si tú, Sarela, estás de acuerdo conmigo, es buscar a Dios. Exactamente. Y incluso tú, Juvenal, nos mencionabas hace un momento, a veces nuestros hijos se desvían del camino que uno trazó. Esto no nos da garantía de tener éxito. Pero cuando está la semilla en el corazón de los niños, algún día va a volver esa semilla. Exactamente. O sea, hay que tener mucha fe, creo yo. Porque cuando tú caminas con Dios para ser padre, o para lo que te propongas en la vida, ¿cierto? En este caso específico, ser padre, tú tienes que tener la confianza plena también que Dios va a responder a tus oraciones como padre. Exacto. Y confiar en eso. Bueno, no sé cómo se pasó la hora. Yo me imagino lo inteligente también le ha pasado, así que vamos a dejar a nuestro amigo Juvenal, que va a intentar hacer el resumen de lo que tratamos y no tratamos, porque algún par de cosas se nos quedaron en el tintero. Exacto. Debido al tiempo. Exacto. La tarea es titánica en realidad. Exacto. Bueno, estaba mirando mi reloj, si estaba con problemas. No, está bien, el tiempo se pasa rápido porque la temática también es extremadamente importante, queridos amigos. Y ahora vamos a destacar algunos de los aspectos que hemos mencionado para que a través de este resumen podamos ver cómo el Señor nos quiere dirigir y nos quiere orientar de manera apropiada para vivir una vida dentro del marco de la condición de pecado en la cual vivimos, cada vez más feliz en la presencia de nuestro Dios. Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que la Biblia es el marco de referencia para que nosotros podamos avanzar en las distintas etapas de la vida, podamos tomar decisiones adecuadas, no nos equivoquemos y, por supuesto, disfrutemos de la recompensa que el Señor promete cuando seguimos las instrucciones que encontramos en este libro sagrado, en cualquiera de sus 66 libros. Específicamente, nosotros hemos estado viendo cómo, a través de poemas, instrucciones, frases sabias, el Señor nos ha ido dando y proporcionando, compartiendo con nosotros lo que conocemos como la sabiduría divina. Y si alguien dice, yo no he tenido la sabiduría necesaria, ¿de dónde la puedo obtener? Bueno, el Señor dice que está muy abierto, muy dispuesto a darnos toda la inteligencia y la sabiduría que necesitamos, porque finalmente el patrimonio de la sabiduría viene de Dios. Y esto directamente enfocado a través de padres temerosos, padres cristianos, padres que respetan los principios bíblicos y que sin lugar a dudas se van a transformar en padres que van a utilizar una disciplina absolutamente redentora. Una disciplina basada en Jesucristo. Una disciplina que no tranza, pero que al mismo tiempo manifiesta todo el amor que Dios nos entrega en cada etapa de nuestra propia existencia. Y eso inclusive, no alcanzamos a verlo dentro del marco del programa, pero está dentro de lo que podríamos considerar como el humor que también somos llamados a tener dentro del marco de nuestras relaciones matrimoniales con nuestros hijos y con las personas en general. Siempre es bueno cuando una persona sonríe, cuando una persona mira la vida de una manera distinta, le trae no solamente un beneficio directo para quienes reciben este efecto, sino que también recrea, como dice el Señor en su palabra, incluso nuestros huesos. Por eso es importante, amigos, que nosotros podamos considerar estos consejos, podamos valorar lo que el Señor nos entrega en su palabra. Queremos invitarles para que, si usted no ha considerado todavía estos principios, tome la firme determinación a partir de ahora de considerar lo que el Señor dice a través de su palabra. Y con toda certeza, a poco andar, va a descubrir que su vida va a cambiar, que su relación con su esposo, su esposa, va a mejorar, que la relación con sus hijos se va a hacer cada vez más gratificante. Yo quiero invitarte, amigo, amiga, que estás en este momento compartiendo con nosotros lecciones de la Biblia, para que podamos orar, para que le podamos pedir al autor y al originador de la sabiduría divina a través de su palabra, para que pueda conceder esa bendición especial en tu existencia, en tu relación con tu cónyuge y, por supuesto, también con tus hijos. ¿Qué te parece? Te invito a orar. Querido Padre que moras en los cielos, nos faltan palabras realmente para agradecerte por toda la preocupación, cuidado y al mismo tiempo interés que tú tienes, Señor, en que nosotros podamos vivir vidas en abundancia y, además de eso, felices. Queremos pedirte, Señor, esa sabiduría que solamente proviene de ti, para que enfrentemos adecuadamente cualquier dificultad que en este momento estemos pasando al interior de nuestro propio hogar. Hay muchos amigos que nos están viendo en este momento, están siguiendo el programa. ¿Cuál es la realidad que están viviendo en este instante? No lo sabemos, pero tú lo sabes, Señor. Tú sabes cuando enfrentamos aquellas dificultades que incluso creemos que sobrepasan totalmente nuestras facultades para poder salir adelante. Sin embargo, tú estás dispuesto a allanar el camino. Y te pedimos que nos orientes, nos ayudes y, a través de tu palabra, siendo proactivos cada día, podamos recibir esa bendición que solamente tú nos puedes proporcionar. Gracias, Señor, por todo. Gracias también por la oportunidad de este programa. Que Dios bendiga a todos nuestros queridos amigos y que, por supuesto, sigas ejerciendo en la vida de todos nosotros, Señor, ese maravilloso amor que en abundancia tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queridos invitados, ha sido una tremenda alegría tenerles acá en nuestro set de Nuevo Tiempo. Deseamos juntamente con todo el equipo grandes bendiciones también, gracias, porque sabemos que ustedes ocupan y desarrollan grandes responsabilidades dentro del ámbito ministerial. Así que, Edgar, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Sarela, a ti también, gracias. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, agradecemos también las oraciones. Gracias. Y a ustedes, amigos, les agradecemos, por supuesto, el poder haber participado, asistido con nosotros a esta temática. Queremos invitarles una vez más para que, si usted quiere prolongar estas temáticas tan reveladoras, también lo puede hacer a través de alguna iglesia adventista que esté cercana a su hogar. Hay un sitio web muy importante, www.encuentreunaiglesia.org. Usted coloca allí el lugar donde vive y seguramente va a aparecer la iglesia más cercana a la cual usted se pueda acercar, y con toda certeza no se va a decepcionar. Que Dios le bendiga, le acompañe y nos encontraremos la próxima vez en Lecciones de la Biblia.